Civilización griega. Vestimenta. Hombres y mujeres usaban el chitón, trozo de lana rectangular para cubrir el cuerpo que se recogía en los hombros con un broche. Las mujeres lo usaban a los tobillos y los hombres a las rodillas. Preferían el amarillo azafrán para vestir, aunque también usaban el morado, el rojo y el violeta. Usaban himación, pieza larga y angosta que cubría solo el hombro. El perfume y los adornos eran importantes. Valoraban la belleza masculina más que la femenina. Cultivaron la estética del cuerpo. Arte. Firmaban las obras y cada autor seguía su propia línea. La escritura refleja el interés por la perfección física y la figura humana. Las esculturas eran rígidas y con el tiempo adquirieron movimiento. La pintura alcanzó a grandes logros, pero se conservan con pocos restos en vasos, ánforas y cántaros. Teatro. Los griegos gustaban de la tragedia y comedia. Ellos tenían tiempo libre, ya que los esclavos y sirvientes realizaban las faenas. Los actores usaban máscaras y calzaban zapatos de suela alta para aumentar su estatura. Todos los actores eran varones. Juegos Olímpicos. Cada 4 años declaraban una tregua a las constantes luchas entre ciudades. Los juegos eran una celebración religiosa en honor a Zeus y al alarde a la fuerza muscular. Premiaban con ramos de olivo, caballos o armas. Moneda. Las primeras monedas fueron tortugas de plata, trozos de plata con símbolos del lugar. El dracma fue la moneda más importante. En el 510 a.C. se acuñó al tetradracma de plata, 4 dracmas, con un símbolo de lechuza. Tras la victoria griega en las guerras médicas, se emitió el decadracma, 10 dracmas, considerada como una de las mejores monedas del mundo por los coleccionistas.